luchando por títulos, tantos nombres sin ningún sentido. Yo veo tantos hombres peleando por vanidad, gastando sus vidas en números que vienen y van. Pero cuando miro al Padre, mi Padre, el deseado de todas las naciones, lo veo tan cerca, tan accesible. Padre, siempre tan cerca, tan accesible. Necesito aprender más y hacer lo que te gusta, mi papá. Necesito depender más. Restaura en mí tu imagen y semejanza. Te vean en mí, te vean en mí. Abba, Padre, pero cuando miro al Padre, mi Padre, el deseado de las naciones, te veo tan cerca, tan accesible. Padre, siempre tan cerca, tan accesible. Necesito aprender más y hacer lo que te gusta, mi papá. Necesito depender más. Restaura en mí tu imagen y semejanza. Placer. Mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome: este es mi hijo amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Me adoptaste y descubrí el mejor título que alguien puede tener. Eres mi hijo amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Es mi mayor privilegio tener el derecho de ser llamado hijo, simplemente hijo, por siempre, simplemente hijo.